Las comunicaciones malintencionadas pueden definir una situación de vida o muerte. Recuerda, una comunicación malintencionada es una emergencia desatendida. No permitas el mal uso de tu línea telefónica. Gobierno del Perú, el Perú primero. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Escúchate, Coordinadora de Medios Locales del Perú. Noticias, deportes, la radio que informa con música alegre que el alma transforma. Es la voz del pueblo, la radio que enciende con todo el cariño que APU nos prende. Radio APU. Sí, señor. El poder de todos con gran emoción. Radio APU. Escúchala hoy. 100.7, la mejor canción. En este 2026, APU. APU. De la diferencia. Nunca, nunca te olvides que somos la orquesta folclórica. Nueva juventud de Ayacucho. Con la mujer completa. Nada le falta, nada le sobra. Jacqueline Méndez. ¡Que siga la fiesta! exclusivo. Al toque producciones. Ya me he enterado que te has separado. Ya me contaron que te ha abandonado. Seguramente no te ha comprendido, que tus caprichos no te has soportado. Seguramente no te ha comprendido, que tus caprichos no te has soportado. Que pena me das. No es por ser malo, pero bien lo has pagado. Lo que me has hecho, bien lo habrás recordado. Que pena me das. Que has recordado de cómo yo he llorado. Pues date cuenta que el mundo da vueltas. www.cumbialider.com. ¿Y quién dijo que no? Águilas y América. Ya me he enterado que te has separado. Ya me han contado que te ha abandonado. Seguramente no te ha comprendido, que tus caprichos no te has soportado. Seguramente no te ha comprendido, que tus caprichos no te has soportado. Que pena me das. No es por ser malo, pero bien lo has pagado. Lo que me has hecho, bien lo habrás recordado. Que pena me das. Ya has acordado de cómo yo he llorado. Pues date cuenta que el mundo da vueltas. Pena me das. No es por ser malo, pero bien lo has pagado. Lo que me has hecho, bien lo habrás recordado. Que pena me das. Te has acordado de cómo yo he llorado. Pues date cuenta que el mundo da vueltas. ¡Emperadores! ¡Los campeones! A nivel internacional, Brahma Producciones y su majestad, Emperadores de Huancayo. We'll be right back. Radio. Poder que se siente.